Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? El amigo lector me ha pedido que grabe, así que voy a hacer como si grabo. Hemos vuelto a salir a la calle y yo no sé vosotros qué os habéis encontrado, pero yo voy a decir lo que me he encontrado. Lo que me he encontrado es a un montón de gente que sale a la calle de manera inconsciente, divertida, en grupos, sin conservar distancias y, por supuesto, sin mascarillas. Hoy me decía una amiga que qué pienso de salir sin mascarilla. Pues yo diría de forma elegante, aunque con mi amiga tengo confianza, que no seré yo el que le diga a los demás lo que tienen que hacer, pero en mi caso considero que es por puro sentido de responsabilidad salir. No responsabilidad solo hacia mí, sino responsabilidad y a mi propia salud, sino responsabilidad hacia los demás. Y esto es una forma elegante de decir que la gente que sale a la calle sin mascarilla, pudiendo tener mascarilla, pudiendo hacerse con una mascarilla, porque muchos nos hemos podido hacer con mascarillas. Incluso hay muchos que se han fabricado sus mascarillas. No es difícil, es fácil. Cualquiera se la hace. Pues la gente que pudiendo tener mascarilla y decide salir sin mascarilla, pues es una irresponsable, es una desconsiderada y es una incívica. Y en ese sentido puedo sacar a colación un correo que he recibido de un fiel seguidor de Vidas en Red, el señor Juan Carlos, que por su profesión, por su relación, pues nos habla del caso de Portugal, del cual yo ya he hablado en el directo que hice pasado a podcast. Portugal ha hecho una gestión de la pandemia muy superior a la de España, mucho más eficaz. Solo hay que ver los números. Alguno intentará afear a Portugal diciendo no, es que como están un poco más al este, pues le ha llegado más tarde. Y tonterías semejantes. Cuando tú eres un incompetente, ¿sabes qué ocurre? Que eres un experto en fabricar excusas culpando a los demás. Y esto es lo que ocurre con nuestro gobierno, que son incompetentes. Es pura incompetencia. Lo que pasa es que la incompetencia cuesta vidas. En el caso de Portugal, el amigo Juan Carlos pues dice que nuestros olvidados vecinos, con los que trata a diario desde hace más de 10 años, pues son notables en su comportamiento y su educación. Y no es solo el nivel de estudios, sino cómo tratan a los demás, a su propio país y cómo reconocen a las autoridades. No esperaron a plantearse el confinamiento con 90 muertos como el 8M, con 20 infectados, se pusieron manos a la obra. Y estoy citando el correo de Juan Carlos, que gracias por tu correo, amigo Juan Carlos. Dice que el pitorreo de los ERTE en España y el silencio administrativo se resolvió desde el minuto cero. Sin embargo, en Portugal, el empresario presenta los ERTEs, te los conceden y luego los revisan. Pero eso sí, como no tengas derecho o pidas el ERTE en fraude de ley, al empresario se le cae el pelo. Así que se lo piensa dos veces antes de mandar a todo el mundo a casa. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que quiero decir que aunque nuestros gobernantes tienen culpa y responsabilidades que deben de asumir, y amigos del PSOE y de Podemos, no está mal pedir responsabilidades al gobierno. Tú puedes ser del PSOE y pedir responsabilidades al gobierno, pero si eres un sectario, vas a defender lo que haya hecho, aunque haya sido nefasto. Pero yo hoy quiero cargar las tintas, ya no tanto en la responsabilidad de nuestros gobernantes, sino en la responsabilidad de los gobernados. Y es vergonzoso. Mi amigo Marco, oyente de este podcast, me decía que había salido con su mujer y con sus niñas por la zona donde él vive y había contado en el paseo 65 personas sin mascarilla. Y luego tuvo un encuentro desafortunado con una conocida que empezó a quejarse la conocida de la actitud de los demás, y hay que ver, y la conocida, pues no tenía mascarilla. Me hierve la sangre cuando veo gente sin mascarilla pudiendo tener mascarilla. Me hierve la sangre la irresponsabilidad. Y ayer salí con mi esposa, ayer mi esposa y yo por primera vez salimos después de 50 y tantos días juntos a dar un paseo, porque ya se permitía, aunque ella no estaba muy conforme, pero salimos porque realmente lo necesitamos y porque ya está permitido legalmente, con nuestra mascarilla, por supuesto, cada uno. Y yo notaba que el enfado de mi mujer iba creciendo. Y a veces decía, a esta gente la mandaba yo una temporadita a la UCI para que vieran lo grave que es esto. Lo mal que se pone la gente. Creo que estamos en un punto donde hemos respirado con alivio pensando que lo peor ha pasado. Pero seguimos siendo responsables de la gente que nos rodea. En mi barrio hay un chaval que es un irresponsable, un niñato, un auténtico niñato irresponsable, pues el típico que aparca de cualquier manera, y ya algún vecino ha llamado a la policía local para y le han puesto su buena multa, de lo cual me he alegrado. Lo único que he lamentado es que no he sido yo el que llamé, porque yo soy de los que llamo y me quejo. Y llamo a la policía si alguien ha hecho algo mal. Y mira tú por dónde, pues al chaval le da igual. Y hoy lo he visto que salía con su novia fumándose un porrito, por supuesto sin mascarilla, ninguno de los dos, para coger el coche. Y cuando yo volvía de tirar la basura, que ya no tiro la basura todos los días, sino que apuro para limitar mi salida, pues había una chica sentadita tranquila mirando el móvil a las 10 de la noche, 10 y pico. No lo estamos tomando en serio. Y lo que pienso es que, bueno, si la gente quiere ser irresponsable, que lo sean, pero que las consecuencias las paguen solo ellos. El problema es que las consecuencias suponen un bloqueo de la sanidad y que alguien que tenga un infarto no puede operarse. O un amigo mío que tienen que extirparle un riñón porque tiene un tumor maligno inoperable, pues está esperando a que lo operen mientras el cáncer sigue creciendo.